I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Seis son los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de jueves, día ya 30 de septiembre de 2021. Tenemos una temperatura en este momento en el centro de la ciudad de 24,2 grados. Es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Por delante, bueno, cerca de dos horas para disfrutar, espero que juntos, si te apetece, de este espacio entre amigos. Un espacio en el que, bueno, vamos a recuperar la cartelera, quería decir, la cartelera del cine. Hoy te contamos algunos de los estrenos que van a tener lugar mañana, día 1 de octubre, en el cine. Y es que como ya se puede ir al cine, creo que al 100%, ¿no? Pues nada, podemos disfrutar del cine pues con gente, con como se merece un cine, llenar salas. Y eso es una buena noticia también. Así que te daremos, creo que unos 4 estrenos de mañana. Mañana, día 1 de octubre. Además, repasaremos efemérides, pondremos un montón de buena música que espero te acompañe. También pasará por aquí nuestro compañero Daniel González, que está preparando para esta noche en el análisis. Pues tendrás que quedarte para ese adelanto, ¿eh? Y por supuesto, si quieres, también estás incluido en este espacio, porque solo tienes que escribirnos o mandarnos una nota de voz al WhatsApp 665-896450. Ya sabes que te leemos o te escuchamos en directo, y es un placer que te hagas ver a través de nuestro número de WhatsApp, que es una parte importante del programa. Como lo es también la música aquí en Teleelch Radio Marca, en el 101.4 FM, a través de Teleelch, la televisión local de Elche, de teleelch.es y distintas plataformas por donde puedes oírnos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Comenzamos con la música de Eruption. Buenos días. Choo-choo train, chucking down the track. Gotta travel on, ain't never coming back. Ooh, ooh, got a one-way ticket to the blue. Bye-bye, love, my baby's leaving me. Now lonely teardrops are all but I can see. Ooh, ooh, got a one-way ticket to the I'm gonna take

Hay otro de los espacios que tenemos en este programa entre amigos que lo hemos puesto hace muy poquito y es el momento karaoke. Así que si tienes un momento karaoke especial, una canción que, bueno, pues te recuerda a algún momento así tipo karaoke en el que, bueno, pues no puedes evitar cantarla, te desgallitas o no, dependiendo de dónde estés cantando esa canción momentazo karaoke, pues nos lo mandas al 665-896450. Bueno, y entre todas las que van llegando, pues vamos, habrá que elegir una para poner ese momento karaoke, a ver si es verdad que, bueno, pues la cantamos, la tarareamos, por lo menos, y no sé, igual hasta lo pasas bien. 665-896450, ese es el número de WhatsApp, ponte en contacto con nosotros, cuéntanos lo que te apetezca, ya sabes que es nuestra particular barra libre, pues que está abierta todos los días, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 de la tarde. Go!

Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Estamos en las 11:34 minutos de esta mañana de jueves 30 de septiembre de 2021, en el que vamos a empezar ya con el repaso a esas efemérides del día de hoy, comenzando contándote que hoy se celebra el día de San Jerónimo. Te cuento, Eusebio Hierónimo, conocido comúnmente como San Jerónimo, pero también como Jerónimo de Estridón, tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín. Es considerado el padre de la Iglesia. La traducción al latín de la Biblia, hecha por San Jerónimo, fue declarada en 1546 por la Iglesia Católica la versión única, auténtica y oficial de la Biblia para la Iglesia Latina. Bueno, pues como siempre, muchas felicidades. Si te llamas Jerónimo, muchísimas felicidades. Y muchísimas felicidades también para todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día, en este 30 de septiembre. Como siempre os digo, extendido a todos los oyentes de esta casa, que tengáis un jueves fantástico. Y vamos ya con el repaso a cosas que ocurrían un 30 de septiembre, en este caso de 1846. Te cuento que la anestesia era aplicada por primera vez en el mundo para la extracción, además, de una muela. Su descubridor fue Thomas Morton. Así que, bueno, no nos queda otra que darle, bueno, mil gracias a Thomas Morton, precisamente por inventar la anestesia, por descubrir la anestesia. ¿Qué haríamos sin ella, Fíjate, una muela. Seguimos en el año 1915, primera transmisión de radio en Nueva York, de hace ya, bueno, pues 106 años. En 1915 se producía esa primera transmisión de radio en Nueva York. Y en 1990 la URSS e Israel acuerdan restablecer relaciones diplomáticas de carácter consular rotas en 1967 con motivo de la Guerra de los Seis Días. Y seguimos en el año 1999, y es que el escritor alemán Günter Grass era galardonado con el Nobel de Literatura. Ese mismo año se le concedió también el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Günter Grass, un escritor capital en la vida literaria y civil tras la Segunda Guerra Alemana y en Europa, ha escrito muy diversos modos sobre la literatura de su país de mediados del siglo XX. El tambor de hojalata de 1959, también El gato y el ratón en 1961 y Años de perro en 1963. También te cuento que en el año 2015 la bandera palestina es izada por primera vez en la sede de la ONU. Nacimientos, te cuento que en el año 1924, el 30 de septiembre de 1924 nacía Truman Sturgis Parsons, más conocido como Truman Capote, literato y periodista estadounidense, autor de la novela, por ejemplo, Desayuno en Tiffany's, y también su novela documento A Sangre Fría. También nacía en 1964 la actriz y modelo italiana Mónica Bellucci, hoy cumple 57 años. Fallecimientos, te destaco un par de ellos. En 1955 moría James Dean, actor estadounidense. Había nacido en 1931 y fallecía con tan solo 24 años. Y ahí nació el mito. Dean es un icono cultural de la desilusión adolescente, tal como se expresa en el título de su película más célebre, Rebelde sin causa, de 1955, en la que interpretó el papel del problemático adolescente de Los Ángeles, Jim Stark. Su muerte prematura en un accidente automovilístico cimentó su estatus de leyenda. Fue el primer actor en recibir además una nominación póstuma a los Oscar como mejor actor, y en 1985 también te cuento que fallecía Charles Richter, sismólogo estadounidense, creador de la escala sísmica que lleva su nombre, Richter. Luego te cuento qué días internacionales se celebran este 30 de septiembre. Pero antes una última efeméride, y es que en 1943, tal día como hoy, nacía Marilyn McCoco, cantante del grupo de soul The Fifth Dimension. La Quinta Dimensión, un grupo estadounidense de música pop, rhythm and blues, soul, psicodélico, creado en 1966. El grupo alcanzó renombre a final de la década de los 60, comenzó la década de los 70 gracias al éxito de ventas como Aquarius. Bueno, pues hoy cumple 78 años Marilyn McCoo. Además de cantante, también es actriz, presentadora de televisión. Así que, ¿qué te parece si recordamos en un tema, pues quizá los dos temas más conocidos de esta banda, que seguramente te va a sonar, este Aquarius y Let the Sunshine? Oh,

sintonía que suena a cine, sí, no somos muy originales, hemos puesto la 20th Century Fox, y... pero es que eso, ¿a qué sugiere? Pues a cine. Y si te vamos a dar alguno de los estrenos del día de la semana, mañana hay estrenos, los jueves vamos a intentar darte pues todos los posibles, si nos lo permite pues el resto del programa, porque no quiero prometer nada que luego no pueda cumplir, ya que a veces pues me salto un poquito el guión. Hoy sí que tengo estrenos, tengo 4 estrenos para ti y tenemos para toda la familia, ¿eh? Para todos los gustos. Mira, vamos a empezar con Mediterráneo. Bueno, pues esto te cuento la sinopsis de Mediterráneo. Estamos en otoño de 2015. Esta película además es española. Y te cuento la sinopsis, como digo, son 2 socorristas, Óscar y Gerald. Ellos viajan hasta Lesbos, en Grecia, impactados por la fotografía de un niño ahogado en las aguas del Mediterráneo. Al llegar descubren una realidad sobrecogedora. Cada día miles de personas arriesgan sus vidas en el mar huyendo de conflictos armados sin que nadie ejerza labores de rescate. Junto a Esther y Nico crearán un equipo de salvamento con el que intentarán hacer frente a la situación e inevitablemente harán visible una realidad que afecta a toda Europa. Y esta es el tráiler de Mediterráneo. Óscar Camps, sois unos socorristas de Badalona, lleváis meses en Lesbos, nadie os ha contratado, nadie os paga por esto. ¿Hasta cuándo vais a seguir? Cuando no seamos necesarios nos vamos. Hay que ir. Hay que ir a Lesbos. ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vas a Lesbos? Hay que echar una mano a los socorristas de Lesbos. Mañana el primer vuelo nos vamos. No lo vamos. Óscar, me lo prometiste 2 días. Pero yo cómo iba a saber que las cosas estaban así. Me quedo aquí a hacer nuestro trabajo. ¿Qué has traído a esta? La cojo a la bolsa y la llevo al aeropuerto. ¿Pero que eres el dueño de la isla ya? Yo soy tu padre. Ah, coño, es que como a veces se me olvida. Pero qué cerca está Turquía, ¿eh? ¿Cuántos pueden cruzar al día? ¿Cuántos? Hasta 3.000. Esto no es como lo que has hecho hasta ahora. ¡Óscar, estoy preparada! Pero si ayudáis a los que vienen, quizá vengan más. Yo soy un socorrista, nada más. La ley del mar dice que hay que proteger la vida, que no hay que dejar un náufrago a la deriva. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nada más y nada menos. ¿Nos deja usarlas? ¿Usarlas para qué? ¿Cómo para qué? Tú viniste aquí por una foto. Esto es una crisis humanitaria que nos viene grande, Óscar. No somos el equipo de élite que vaya a solucionar esto. Esto es así. Mira, que yo vine aquí para ayudarte, gilipollas. A protegerte. ¿Protegerme de qué? De ti, tío. ¿Y qué dirías a quienes cuestionan lo que estáis haciendo? Bueno, supongo que la sinopsis os suena y es que está basada en hechos reales esta película, este drama biográfico, como te digo, es español, dirigido por Marcel Barrena y está interpretado entre otros por Eduard Fernández, Dani Rovira, Ana Castillo, Sergi López, Alex Moliner o Alexandra Jiménez. Seguimos con otro de los estrenos para este viernes día 1 de octubre, se titula Benedetta. Te cuento, a finales del siglo XV, con una plaga asolando la tierra, Benedetta Carlini se une como novicia al convento de Pestia en la Toscana. Benedetta, que desde muy joven ha tenido la capacidad de realizar milagros, llega a la comunidad y su impacto será inmediato y trascendental. Y este es el tráiler de Benedetta. He visto a Jesús. Ha venido a mí. Soy su esposa, ¿no? Jesús me hizo esto. ¡Son estigmas! Jesucristo ha elegido a nuestra hermana... Santa Benedetta. Benedetta, ¿me ve desesperado por creer en ese milagro? Me parece que usted no lo admite. ¡Acogedme! ¡Acogedme! ¿Cómo te llamas? Sor Benedetta, ¿y tú? Bartolomea. Casi me caigo. ¿Sor Benedetta? Dios ha puesto a esta joven en tu camino. Hay que manejarla con mano dura, la cual no tengo. Dios te guiará. ¿Bartolomé ha hecho algo para molestarle? ¿Siente algún tipo de afecto por ella? Lo que está pasando es blasfemia. Quien debe saberlo ya lo sabe. Si es culpable de la blasfemia de la que se le acusa, arderá en la hoguera. Las acusaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Los caminos de Dios son misteriosos, pero Él me ordena que cumpla su voluntad. Confiéselo todo. ¡Sacrilegio! Renuncia a tus fantasías. ¡Confiesa! Los designios de Dios son inabarcables. Quizá hizo que entrara en éxtasis. O quizá Dios nos envía una loca para servir a sus propósitos con sus disparates. Al igual que la anterior película, también es un drama basado en hechos reales y te cuento que la dirige Paul Verhoeven y entre otros intérpretes está Charlotte Rampling, Lambert Wilson, Virgie Efira u Oliver Rabodouk. Seguimos, pasamos del drama a la acción y es que, bueno, pues llega una nueva entrega de El Agente 007. En este caso se llama Sin Tiempo para Morir. Te cuento que Bond, James Bond, ha dejado el servicio activo y disfruta de una vida tranquila en Jamaica. Su paz se verá rota cuando su viejo amigo Felix Leiter, de la CIA, aparece pidiendo ayuda. La misión de rescatar a un científico secuestrado resulta ser más traicionera de lo esperado. Lo que lleva a Bond tras el rastro de un misterioso villano armado con nueva tecnología. Pues esta es la sinopsis de la nueva entrega de 007 de Bond, James Bond. James, el destino vuelve a unirnos. Ahora tu enemigo es mi enemigo. ¿Cómo es posible? Si vives lo suficiente. Hoy es difícil distinguir al bueno del malo, al villano del héroe. Antes podíamos estar en una habitación con el enemigo. Ahora está flotando en el aire. Te sigue queriendo, ¿lo sabéis? ¿Qué pasa? Tú no lo entiendes. Es uno de ellos. No la conozco en absoluto. Cuando su secreto salga a la luz, será tu fin. Los dos exterminamos a la gente para hacer del mundo un sitio mejor. Solo que yo quiero ser algo más. Pulcro. He conocido a tu nueva doble cero. Es una joven que desarma a cualquiera. ¿Has pilotado uno de estos antes? Jamás. ¿Dónde estás? Si no lo hacemos, no habrá nada que salvar. ¿Estás lista? Llegas tarde. ¿Puedo disfrutar de una cena agradable antes de que el mundo estalle? Bueno, como habréis podido comprobar por y hemos cortado mucho, hay muchísima acción en este, bueno, thriller de acción y aventura. Sin Tiempo para Morir es la nueva entrega de 007 James Bond, interpretada por Daniel Craig, Ana de Armas, Len Seydoux o Rami Malek, entre otros, dirigida además por Gary Joffe Fukunaga. Y como te digo, hay para todos los gustos. También hay cine familiar que se estrena este viernes día 1 de octubre. Y hablo de película de animación, Ella y el Circo Mágico. Te cuento que Ella Ella Vela Bingo, así es como se llama, está organizando un circo para su mejor amigo Henry, ya que nunca antes ha estado en uno. Está muy emocionada y espera ser la atracción principal con un fantástico truco de magia. Hará desaparecer a Henry, pero el mismo día del circo, Johnny, un chico cool, se muda al vecindario. Tiene una idea espléndida para el espectáculo. Quiere hacer un truco en bicicleta junto con Henry. Henry está asombrado por el chico nuevo, mientras que Ella siente que está perdiendo a su mejor amigo. Y esta es la sinopsis de Bella y el circo mágico. Abra cadabra, pata de cabra. ¡Wow! ¡Has estado fenomenal, Ella! Pues eso no es nada. Tendrías que haber visto el circo. Bienvenidos al mundo de Bella y sus amigos. ¡Circo! Vamos a montar nuestro propio circo, el Circo Jardines del Sol. ¡Sí! Donde la amistad es para siempre. ¿Quiere participar? Eres mi mejor amiga. Hasta que todo cambia. Hola, soy Johnny. Soy de la ciudad. Es lo que creo que es. De los creadores de Romeo y Julieta. ¿Tienes una Victor Supreme? Sí, toma, pruébala. ¡Vaya pasote! ¡Ah! ¡Henry es mi mejor amigo! La magia es para críos. ¡Dejad de decirme con quién jugar! ¡Henry, espera! ¡Me da igual, Henry, espera! Nunca habíamos discutido. Tenemos que encontrar a Henry para pedirle perdón. ¿Preparados? Okay. Este otoño. ¡La operación Henry empieza ya! ¡Siente la emoción! ¡Mirad! ¡Está en la montaña rusa! ¡Vive la diversión! ¡Descubre la aventura! Voy a encontrar a Henry antes que tú, Ella. ¡Pues acepto tu desafío! ¡Ella y el circo mágico! Bueno, pues si os apetece ir al cine este fin de semana, ya sabéis que tenéis algunos estrenos que te hemos dado aquí, pues para que vayas abriendo boca y te vayas pues también tomando nota de lo que te apetece ver este fin de semana. Ya sabéis que además, pues creo que al 100%, ¿no? Los cines ya pueden estar al 100%. Ya veis que para todos los gustos, para la familia, para el drama, para la acción. Y es que los jueves pues te acercamos la cartelera. Pero si no te apetece mucho ir al cine este fin de semana, bien porque no te apetece o bien porque no encuentras la película que más te anime a hacerlo, a ir, ya sabes que tienes este fin de semana, vuelve al Paseo de la Estación, la Food Street Market, comida de todo el mundo. Además, no tienes que moverte mucho, solo el Paseo de la Estación, ya sabes, es rectito de un lado para otro y vas a encontrar comida de todo el mundo. Vas a poder disfrutar de todos los sabores del mundo con este Food Street Market este fin de semana. Y no solo de comida de todo el mundo, sino también de mucha música en directo. Recuerda, este fin de semana vuelve al Paseo de la Estación la Food Street Market. Bueno, es compatible con ir al cine, ¿eh? También te lo digo. Dejamos el cine a un lado, nos vamos con música de Rigat. Seguimos en Teleelch, Radio Marca, 12 y 7 minutos del mediodía ya, aquí en Entre Amigos. Just close your eyes.

Y también es el Día Mundial de untarse la cara con arcilla. Ya te digo yo que esto es muy bueno, ¿vale? Sobre todo si usas una arcilla negra o verde, dependiendo. La negra limpia, la verde purifica, matifica y te deja la carita fantástica. Así que mira, hoy es el día de untarse la cara con arcilla. Cosas que una se va encontrando por aquí por internet. Bueno, más que una, mi servicio de documentación llamado Antonio Bazán, a quien le doy las gracias porque cada día me prepara pues un poquito de información así curiosa para daros. 19 minutos sobre las 12 del mediodía. ¿Qué hacemos ahora? Seguir escuchando música y vamos a esperar que aparezca ya por aquí mi compañero Daniel González, porque no sé tú, pero yo tengo ganas de saber qué es lo que tiene preparado para esta noche en el programa El Análisis. Afraid of God, I just don't know anymore. Afraid of God, I just don't know anymore. And more, I lost the feeling, but I try to hold on. I thought the end of it ever would be too strong. Afraid of God, I just don't know anymore. When there's no getting through, I'm holding back. I'ma throw down everything in life on my neck. I've been lying on the floor, sleeping on the ground. I don't give up everything in life, I know how. Cause I can't stop wondering if I have to let you to see the signs. If I put all of my big hands up, I could look up to the sky. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Estamos en las 12:23 minutos de esta 23 minutos de esta mañana. Venga, vamos a vocalizar bien, ¿eh? de jueves. Claro, es jueves. Miro a mi compañero Dani y eso quiere decir que es jueves porque está Daniel González con nosotros en el estudio ya. Pues porque tiene cosas importantes que contarnos y que tienen todo que ver con el programa que él dirige y modera también y presenta, el análisis, que Dani, como siempre, estáis ahí a la vanguardia, al cabo de la última noticia, y nada mejor que hablar de lo que acaba de suceder esta misma semana en cuanto a las medidas, para ir relajándolas todavía un poquito más en cuanto a las medidas COVID. Pues sí, Rosa, ¿qué tal? Muy buenas. Como bien dices, vamos a hablar de un tema de actualidad. Hemos conocido esta semana esa flexibilización de las medidas de restricción que ha impuesto la Consellería. Y bueno, uno de los sectores a los que más afecta esas medidas, a los que más van a beneficiar, en teoría, es el sector de la hostelería y el ocio nocturno. Digamos que les afecta de buena manera. De buena manera, sí. Les ha afectado y mucho, pero de la peor manera. Claro, ahora digamos que se ha planteado ya el ampliar los aforos al 75%, en las discotecas el cierre será a las 5 de la mañana, se permite el baile en el interior de los locales, el utilizar la barra, cosas que hasta ahora no se podían. Se permite el baile con matices. Sí, con pequeños matices. No hay pista de baile. Correcto. En el sitio donde estás, pues oye, pues ya puedes levantarte de la sillita y moverte un poquito, que exacto, ya, que está bien. Que algo que antes estábamos en la silla, sí. Exacto, quietos, parados, moviendo el culo nada más. El culete nada más. Bueno, pues eso, con esas medidas más flexibles se afronta una época, pues eso, un poquito complicada, pero por lo menos un balón de oxígeno para este sector. Desde luego. Así que vamos a hablar de esas nuevas medidas. También vamos a hablar de otra medida que ha decretado el Gobierno de la Nación de prorrogar los ERTE hasta el próximo mes de febrero. Veremos cómo influye para los trabajadores de esos negocios de hostelería y ocio nocturno. Y en definitiva lo que queremos es que nos cuenten cómo están viviendo esta situación. Evidentemente hay sectores que lo han pasado peor y el ocio nocturno pues es uno de los que más han sufrido de alguna forma las restricciones. De hecho, hay personas, ¿no?, con las que hablas que te dicen que se sienten criminalizados por esas medidas porque luego ven o botellones por la calle o masificaciones de gente o fiestas en casas. Y claro, lo que yo tengo duda es de si al abrir el ocio ya un poquito más de manera normal y con un horario que a mí me parece que está muy bien hasta las 5 de la mañana, no sé si se van a acabar esos botellones, porque no olvidemos que antes de la pandemia el botellón existía. Ya existían. Claro, con más se ha dado más si cabe al tener el ocio cerrado y permitir también que no haya ni toque de queda, ya se puede salir y todo esto. No sé yo si los botellones van a dejar de estar, sí, seguirán de estando, manera tan abultada, ¿no? Seguirán con estando, pero gente, por lo menos la gente que acuda a los locales de ocio pues lo va a hacer de una forma más organizada y, en fin, van a estar ahí concentrados con esas medidas de precaución. Ya sabemos que bueno, hay un límite de 10 personas, con distancias entre mesas. Hay un poquito más de control que si fuese un botellón al uso. En el ocio también mesas de 10 personas. Bueno, sí tiene sentido, claro. O sea, en sí, un el restaurante. Problema, aquí acabas de dar con la clave, Rosa, con esa pregunta que les haremos esta noche a los invitados. Porque, claro, una tasca o un bar que tenga 40 metros cuadrados. Y los hay así. En Elche muchos, en la zona de Santa María y alrededores. Oh, todos no son pequeños. Claro, hablamos de ocio nocturno y muchas veces podemos pensar la gran discoteca, pero no. Aquí hay bares y cafeterías y tascas que son muy pequeñitas y que por mucho que tú amplíes el aforo, no van a aumentar las mesas. No, las mesas van a ser las mismas, sigue sin haber pista de baile, pero bueno, también iba a decirte, es que no son muchos, que hay locales de ese tipo que tienen ya un poquito una terraza también, conocemos todos en la zona centro que hay algunos que tienen también el ocio, lo han llevado un poco al exterior, sí, que bueno, por ahí se puede, pero sí, es cierto, la tasquita que es reducida, reducida, no por mucha ampliar barra que esté abierta, bueno, si es tiene muy reducida. Cinco mesas, son cinco mesas, da igual que el aforo sea 25 que 75, que van a estar las cinco mesas. Y además en barra hay que estar separado también. También. O sea, tú vas con alguien y no tienes que estar separado, pero respecto del siguiente, sí. Exacto. Entonces, una barra de una discoteca, bueno, una discoteca de un pub o una tasca tampoco es tan grande. Exacto. Por eso, bueno, estas medidas veremos si realmente les ayuda o les beneficia en algo, pero sobre todo, algo que me parece más importante todavía es el tema de los gastos que han tenido que asumir antes, durante y después. Por ejemplo, si te vendrá a la cabeza seguro, la subida de la luz. Claro. Locales que siguen pagando la luz, que en algunos casos, lo preguntaremos esta noche, pero se ha duplicado la factura de la luz en el último mes. Casi sin estar abiertos. Claro, o con las mínimas. O con la aforo, el mínimo aforo posible. Entonces, bueno, pues eso también es algo que a ellos les afecta, porque tener que pagar más gastos que antes con menos clientela, por así decirlo. También es verdad que la subida de algunos impuestos, o en el caso del ocio nocturno, la subida del IVA del 10 al 21%, que subió en su momento y ya parece que lo hemos normalizado, también afecta a la hora de las consumiciones, porque tú pagas en una discoteca pues 20, 25 euros. Y claro, ahí entra todo, ¿no? Lo que es el uso de las instalaciones, más la bebida, más... Pues claro, al final todo eso repercute, ¿no? Veremos si eso lo ha repercutido en los consumidores o es algo que han asumido ellos, lo han repercutido en sus negocios. Me hablabas del ocio, pero no sé si también restauración. ¿Vais a tocar también ese tema? Sí, sí, hostelería, bares y restaurantes también van a estar representados por nuestros invitados. Y en definitiva es analizar un poco cómo se encuentra el sector con esas medidas nuevas, pero sobre todo con los impuestos, con las tasas que tienen que pagar y los créditos ICO, que en muchos casos también se han pedido y habrá que devolver. Si hay algún gremio que se normaliza casi del todo, es precisamente la restauración. Ya pueden abrir hasta la hora que estipule su contrato de apertura y además, bueno, pues aunque dentro también creo que el aforo no es del 100%. 75. Sigue siendo el 75% con mesas máximas hasta 10, pero bueno, creo que es lo más cercano a una normalidad para el sector de la restauración. Por lo tanto, ellos son los que más están ya llegando a eso que era antes prepandemia. Y al final ellos son optimistas, porque si ya han pasado, digamos, lo peor, pues bueno, ahora la cosa ya en teoría va a ir poco a poco normalizándose. Esperemos que no haya ninguna nueva oleada, en séptima ni octava ola ni nada del estilo. Pero sí que es verdad que, bueno, los que han resistido, imagino que seguirán resistiendo, ¿no? Si no han cerrado ya, también les preguntaremos por el número de locales que han cerrado en el último año, que también me consta que hay muchos negocios de hostelería y ocio que han cerrado y ya no han vuelto a abrir, así que la pandemia ha hecho mucho daño. Muchísimo daño. Bueno, pues nada, esta noche, ¿con quiénes? Te cuento quiénes son los invitados. Pues mira, tenemos en primer lugar al presidente de la Asociación de Hostelería de Elche, Marco Pomares. También nos acompaña Fran Linares, él es el gerente del grupo La Comedia. También estará Paqui Solves, presidenta de la plataforma Hostelería Ilicitana, que tiene también restaurante, por supuesto, y nos acompañará también un experto, un abogado laboralista, Daniel Buitrago, sobre todo para aclararnos las dudas que podamos tener en torno a los ERTE, a esa prolongación, a la nueva prórroga de los ERTE hasta febrero. Pues desde luego, como siempre, de máxima actualidad, interesante para todos, no solo para quien tiene algún negocio al respecto de lo que hemos hablado, sino también para cualquier ciudadano, pues que somos... habituales de salir a cenar o salir a comer o ir a tomar una copa o disfrutar en definitiva del tiempo libre que tengamos en nuestra ciudad. Así que me parece un tema fantástico para tocar y a ver si también nos aclara pues todas esas dudas que siempre surgen. Yo creo que sí, aclararemos todas las dudas, nos explicarán cómo lo están pasando y en fin, creo que va a ser un programa muy interesante y espero que les guste a todos los espectadores. Estaba yo pensando que preparados, listos ya. Está en la peña preparada coger ya el fin de semana con todas estas nuevas medidas. Hoy es jueves. Sí, y hay que empezar a disfrutarlas. Esto de si llego yo primero a la tasca, agarro ahí un rinconcito para mí y los míos y no lo suelto. Sí, además de verdad, la gente cada vez quiere salir hay ganas. Más por la tarde, en fin. En la hostelería también. De alguna forma la clientela se está poniendo en el lugar de los hosteleros y, en fin, están acudiendo a las terrazas a horarios más tempranos que antes y nos estamos adaptando. Claro. Los consumidores también echamos un capote porque somos sensibles también con la situación que están viviendo. Vamos a hacer más tardeo también en nuestra ciudad, que es bonito ver pues a las 7 de la tarde gente por ahí tomando su copita, disfrutando de una terraza, o ver movimiento, no esperar a las 11 de la noche para empezar a salir a las calles. Así que a mí me parece muy buena idea lo del tardeo, que se lleva mucho en muchísimos sitios y Elche nos está costando un poquito, pero poco a poco. Pero estamos ahí. Pero entrando. Vamos a hacer el tardeo a otros sitios, eso está feo, ¿eh? Eso es está verdad. Muy feo. Bueno, Dani, que nada, te vemos esta noche en Tele-Elche, 10:15. 10:15, hoy no tenemos partido, así que a las 10:15 estaremos pendientes para este programa y ya sabéis que quien no pueda verlo, pues al día siguiente lo puede hacer a través de YouTube. Tenemos una cita, ¿eh? Esta noche en Tele-Elche. 10:15. Hasta luego. Hasta luego, Dani. Rosa. Aquí seguimos con más música en Tele-Elche Radio Marca 101.4 y en este espacio llamado Entre Amigos.

things I forgot to say. Now that I want to, I don't know how to bear. Oh, no one knows what tomorrow holds. All we got is here and now. All we got is here and now. Oh, no one knows what tomorrow holds. All we got is here and now. All we got is here and now. No way to explain what you're looking up at. What you're doing to me. I'm out of words, but no way to explain what we're looking up at. I can't get enough. Do you just despair? Oh, na na na. En solo 15 minutos alcanzamos ya a la 1 de la tarde. Ese es el tiempo que tenemos todavía para disfrutar de música aquí en Teleelch Radio Marca, en este espacio llamado Entre Amigos. Y es el tiempo que tienes para mandar también cuál sería tu canción karaoke, esa que te va a hacer desgallitarte cuando la ponga para despedirnos. 665-896450. Ya sabes que te leemos o te escuchamos en directo. Cuéntame cómo estás. Hoy te escribo buscando complicidad. Sé que sufres en soledad. No lo queríamos, mas hoy es necesidad. Vuela corazón, huye de este amor. Solo cuéntale que hoy no sé quién soy. Vuela corazón, llévate su olor. Si tal vez la ves, dile que me mata el dolor. No es fácil olvidar, cuando olvidaste valorarte. No es fácil valorar el amor de quien no pudo amarte. No todo está perdido, y temo por ser no correspondido, o siendo traicionado por haber sido testigo de un desamor. Vuela corazón, huye de este amor. Solo cuéntale que hoy no sé quién soy. Vuela corazón, llévate su olor. Si tal vez la ves, dile que me mata el dolor. Y si cuando escuchas su voz sientes que se rompe el alma, no te preocupes, todo lo arregla el tiempo. Después de tantas tormentas, por fin llega la calma. Por fin llega la calma. Vuela corazón, huye de este amor. Solo cuéntale que hoy no sé quién soy. Vuela corazón, siempre.